hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Bueno, pues amigos, estamos en la radio municipal de Archidona en este bonito y frío martes, en día 24 de febrero. La radio municipal de Archidona hoy especialmente traza sus tentáculos directamente a la capital hispalense porque allí se encuentra nuestro alcalde Francisco Jiménez. Paco, buenos días, amigo. Hola, buenos días. Bueno, pues bien, ha llegado. Cuéntanos, porque ahora mismo te encuentras en la casa de la Fundación de Blas Infante y llegado el mes de febrero, como no podía ser de otra manera, hablando de nuestra patria andaluza, teníais una cita ineludible, sin duda alguna. Efectivamente, pues ya estamos, como se dice, en víspera de la celebración del Día de Andalucía, pero hoy nos trae a Sevilla el tema de firmar y constituir una asociación con todos los municipios por los cuales Blas Infante pasó a lo largo de su vida, desde Cazares, donde nace, hasta Archidona, que estudia, Coria del Río, en fin, y La Cristina, todos los municipios, todos los pueblos y municipios por donde Blas Infante desarrolló su vida y su pensamiento político. Entonces Archidona no podía faltar a esta cita, y Archidona pues está dentro de esa red de municipios infantianos. Francisco, ha sido algo que se ha ido macerando evidentemente con el tiempo. Este mismo medio de comunicación había asistido a ciertas reuniones que se habían celebrado, si no me equivoco, en el Hotel Escuela Convento Santo Domingo, con el telón de fondo de Blas Infante, donde paulatinamente se ha ido trazando y exponiendo cada uno de los apéndices y de la forma en la que esta asociación quiere de alguna manera tomar acto de presencia. ¿Cuánto tiempo ha durado todo el proceso? Pues sí, las primeras reuniones son del año 2013, y la primera reunión, podríamos decir, preconstituyente de esta asociación, de este proyecto, pues se celebró, como tú bien has dicho, en Archidona, el Hotel Convento Santo Domingo, y por supuesto con la referencia y la presencia, ¿no?, del recuerdo de Blas Infante en cada una de sus actuaciones. Luego ha ido pasando por diferentes municipios para ir concretando y demás, y ahora pues en Sevilla, en esta casa de la Fundación de Blas Infante, pues se materializa ya ese proyecto para poner en marcha, en valor, pues bueno, pues todos los pueblos de, como yo decía antes, de donde vivió y pasó la vida Blas Infante. Yo quiero recordarle a todos los oyentes que esta mañana estamos haciendo crónica informativa en la que la radio municipal de Archidona toma contacto directamente con Sevilla. Allí se encuentra nuestro alcalde Francisco Jiménez, en el que nos está contando directamente la forma en la que Blas Infante y ese compromiso se está estableciendo. Paco, ¿de qué manera va a repercutir directamente Archidona involucrada directamente en ese acuerdo? Bueno, pues esta ruta pues tendrá, indudablemente, nosotros estamos, puesto que los estatutos plantean lo que es la recuperación de la figura y el ideal de Blas Infante, y no podemos olvidar que en Archidona empieza a tomar conciencia del sentir jornalero. Quiere decir, Blas Infante ve el sufrimiento de los jornaleros andaluces, ve las penurias que pasaba aquella gente cuando él estaba en el colegio de los padres Escolapio, y sobre todo en ese reparto de la sopa de la guiropa, ¿no?, que hoy en el Instituto Luis Barona de Soto, en el actual Instituto Luis Barona de Soto, pues la puerta de la calle del colegio del instituto pues lleva el nombre de la puerta de la sopa de la guiropa, ¿no? Entonces ahí ya Blas Infante empieza a adquirir esa conciencia sobre el jornalero andaluz y sobre el sufrimiento de los más desfavorecidos en Andalucía, ¿no? Nosotros hemos destacado también, puesto que, como decía, hay que recuperar esos principios políticos e ideológicos de Blas Infante, hemos destacado también que Blas Infante también adquiere esa conciencia de lo que será después uno de los símbolos importantes de nuestra Andalucía, ¿no?, que es el himno, y a través de esos cantos religiosos de los escolapios, sobre todo el Santo Dios y demás, pues le sirven de inspiración para el tema de lo que es el himno de Andalucía, ¿no? Por lo tanto, tenemos unos elementos muy importantes para aportar en lo que es esta descubrir de nuevo la figura de Blas Infante desde Archidona, ¿no? Con su paso por allí como estudiante interno en el Colegio de los Escolapios. Y he destacado también en la rueda de prensa que nos han hecho por aquí, he destacado también que Blas Infante, cuando desde el Observatorio de Astronomía boteaba ese horizonte, pues veía la Peña de los Enamorados. Él se trae la leyenda de la Peña de los Enamorados también a su casa de Coria del Río, y a un pintor amigo suyo pues manda y le encarga un fresco sobre los Enamorados que está en el salón de esa casa, ¿no? Por lo tanto, hay un referente y una unión muy importante de Archidona con Blas Infante, ¿no? Y este proyecto pues supone, a medida de que van a venir la gente para investigar y trabajar sobre la figura de Blas Infante, pues nos va a servir también desde el punto de vista turístico, ¿no? Porque las personas que vengan a conocer ese itinerario de Blas Infante, esa estancia de Blas Infante en Archidona, pues al mismo tiempo van a poder disfrutar de lo que sería nuestro casco histórico, de lo que sería todo el potencial turístico que tiene Archidona, ¿no? Y hemos destacado también, porque está conmigo Juana Barrio, la concejala encargada del desarrollo de este proyecto por parte del Ayuntamiento de Archidona, hemos destacado también la importancia que en un futuro puede tener este tema, y tratamos de conseguir el que tengamos un aula permanente de estudio infantiano en Archidona, que podría estar relacionada incluso con el mundo jornalero, ¿no? Con el sentir jornalero, ¿no? Por lo tanto, un proyecto que consideramos importante para Archidona. A mí me encanta escuchar, alcalde, cómo de nuevo Archidona se convierte en el epicentro de todas las miradas. Poco ha cambiado con los pasos de año el guión, porque seguimos todos enamorados también con esa visión idílica de la Peña de los Enamorados, ese amor por la astronomía y evidentemente también el arraigo, como tú estás diciendo, por los problemas que son inherentes, ¿no?, a nuestra propia tierra y más los tiempos que corren. Alcalde, yo no sé si tenemos la posibilidad de poder también contactar con Juana Barrio y te escuchamos con atención. Sí, la tengo aquí ahora ella, que también te cuente. Otra de las cosas que nosotros hemos destacado aquí, que quizás somos el único municipio que tiene una estatua de cuerpo entero, ¿no?, para que no entendamos, de Blas Infante, ¿no? Y que en torno a esa estatua pues celebramos nuestro Día de Andalucía, y en torno a esa estatua pues conmemoramos pues cualquier acontecimiento relacionado pues con Andalucía y con Archidona. Bueno, pues perfecta la crónica, y por supuesto, pues, que Juana la tengo aquí a mi vera y también te puede comentar. Pues vamos a hablar con ella, sí. Ella te puede contar el desarrollo del proyecto. Pues vamos a escucharla. Alcalde, un abrazo. Venga, igualmente, muchas gracias. Bueno, pues... ¿Sí? Pues por aquí la tenemos, al otro lado del hilo telefónico, desde la capital hispalense, Juana Barrio. Querida Juana, buenos días, amiga. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues sobre todo enhorabuena, porque lo acabamos de escuchar de la voz de Francisco Jiménez, la que, bueno, habéis culminado, ¿no? Habéis rubricado ese manifiesto que, como bien yo le decía, tenía esos primeros tientos en el Hotel Escuela Convento Santo Domingo, donde fuimos testigos de esas primeras reuniones en las que ya esbozabais la manera en la que este proyecto iba a tomar forma. Supongo que esta mañana por partida doble satisfecha, ¿no, Juana? Totalmente, totalmente. Al final esto es como un parto que se viene gestando desde casi hace 2 años y que ya tenía que dar la luz. Y afortunadamente, bueno, pues estoy rodeada de gente con un compromiso importante en el tema, en que la figura de Blas Infante y su pensamiento se difundan, al tiempo que aquellos espacios que de alguna manera condicionaron la manera de ser del padre de la patria. Así que encantada, totalmente encantada con que esto comience su andadura pública ahora. Bueno, que es lo que estamos haciendo hoy. Y cosa que estamos intentando de alguna manera tener cobertura. Juana, Archidona, afortunadamente el epicentro en todo el ámbito cultural. Por ejemplo, somos sede de la Universidad de Verano, de la Universidad de Málaga, donde la cultura, la difusión, en pocas palabras, el compromiso con el conocimiento en Archidona es propiamente una constante. Supongo que también a través de este acuerdo, la retrospectiva y el estudio, ¿no?, de nuestra idiosincrasia tendrá que ser evidentemente una moneda común en nuestro día a día, ¿no? Sí, efectivamente, esa es la otra propuesta, no solo, digamos, la parte turística, porque el fundamento, o al menos aquello que nos tiene hoy aquí, es el fundamento cultural. Creo que todos los que estamos aquí pensamos que hay que conocer nuestro pasado para saber hacia dónde dirigimos nuestro futuro, ¿no? Y Archidona tiene mucho que decir en ese sentido. Efectivamente, los cursos de verano son un empeño del ayuntamiento en, de alguna manera, profundizar en nuestras raíces, ¿no? Porque ese anclaje de nuestro pasado es lo que nos puede conducir hacia ese futuro, ¿no? Que esperemos sea glorioso y sea grandioso. Blas Infante ya lo dijo, ¿no? En una velada precisamente que asistió sobre el poeta Luis Barahona de Soto, precisamente. Y bueno, al parecer era un niño pequeño que no entendía demasiado lo que allí estaba ocurriendo, pero parece ser que la frase fue esa: desde hoy me comprometo a estudiar para poder entender todo lo que aquí se está diciendo y todo lo que mi entorno me tenga que explicar, ¿no? Así que cursos de verano, ruta de Blas Infante, hemos lanzado el premio joven como propuesta, el premio joven Blas Infante, un premio de investigación que ya inició precisamente el Ayuntamiento de Archidona desde la Concejalía de Juventud. Lo hemos puesto sobre la mesa y digamos para que la ruta lo haga suyo, ¿no? Ya se ha firmado también ese compromiso para que en todos los institutos, de al menos de los pueblos que forman la ruta, se empiece a trabajar y se empiece a investigar. Hay proyectos de hermanamiento, creo que pueden salir cosas muy hermosas de esta firma. No me cabe la menor duda, cuando podemos decir hoy en grandes titulares que esa unión hace la fuerza. Pues sí. Juana Barrio, enhorabuena de verdad de todo corazón, porque evidentemente habéis puesto hoy el broche y la continuidad a un proyecto que se lleva macerando durante tiempo, donde somos conscientes, sí, donde se han puesto todas las ilusiones y donde estoy convencido que ese árbol estará cargado de frutos y donde nuestros jóvenes van a recoger un legado de identidad cultural que va más allá de un simple contexto histórico. Se trata simplemente de la razón de lo que tú y yo al día de hoy somos en esta Andalucía del siglo XXI. Me queda solamente felicitaros, que es la palabra que andaba buscando, en esta mañana fría, y bueno, ya haréis crónica y balance una vez de vuelta a casa. Juana, recibe un fuerte abrazo, amiga. Un abrazo para todos y de enhorabuena, estamos todos los archivos. Así que muchas gracias.